Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidos a los delicados y exóticos sonidos del boom boom. Delicados porque son frágiles, como corazón de crianza. Y exóticos porque así lo fueron en su tiempo, por atrevidos, diferentes. Descentrados para usted por este servidor, a todo ritmo, llamado Boom Boom. Buenas tardes, buenas noches, buen día, como sea, lo que sea, aquí está Boom Boom Kid con este nuevo programa, con el último del año. Vamos a arrancar con un Master of Masters, tal cual como Pérez Prado, que cerramos el otro día. Creo, no me acuerdo. Pero bueno, el campeón del ritmo, Javier Cugat, director de orquesta, dibujante, poeta musical y loco, de Cuba, con amor siempre, con perrito chihuahua en brazos, San Salabim, bam barabum, bim barabam, bam boom, boom. Ese fue el baile del pingüino, menos mal que hacía frío. Bueno, en este diciembre, ¿cómo se ve este diciembre? Aquí venimos con la bestia cordobesa, Don Barry Moral, otro precursor de ritmos locos, si los hay. Y allí, en estos años 40, se lanzó con este Arabian Boogie. Yo pregunto, ¿qué nos pasó que antes teníamos Buenos Aires? Alegría. soltó loco, sí, el trío cubano. Estamos hablando de Sánchez, Tico y Filiu. Con ustedes, lo digo en serio, se soltó loco. ¡Ay, vamos! Uno de... Cuidado, que se ha soltado un loco y está tan arrebatado que quiere bailar el son. Dice que baila la rumba, la conga y hasta el merengue, que cuando siente este ritmo se alborota de verdad. Señores, tengan cuidado, que se ha soltado un loco y anda por la ciudad. Que se ha soltado un loco y está tan arrebatado que quiere bailar el son. Dice que baila la rumba, la conga y hasta el merengue, que cuando siente este ritmo se alborota de verdad. Señores, tengan cuidado, que se ha soltado un loco y anda por la ciudad. Se ha soltado un loco y está en la ciudad. Ese loco, caballero, de loco no tiene nada. Se ha soltado un loco y está en la ciudad. El Teguilla que está loco pa' poderse aprovechar. Se ha soltado un loco y está en la ciudad. Lole, lole, lole, lola, de loco no tiene nada. Se ha soltado un loco y está en la ciudad. Tengan cuidado, Pepilla, que hay un loco en la ciudad. Se ha soltado un loco y está en la ciudad. ¿Será que viene? Ya saben que viene Mini de Mucci con Cap Calloway. Y claro, yo no puedo hacer 8 programas y no nombrar a este señor. Me quedan 2.000 millones de canciones y magias, pero esta clásica canción que quizás los puristas del 78 dicen, bueno, esa, pero bueno, siempre estamos acá para, no para poner las canciones que todo el mundo conoce, sino también para poner otras cosas, ¿no? Para eso estamos aquí, para mostrar cosas, para compartir, ¿no? Así que agradezco a todos los oyentes que han estado acá poniendo su oído. Muchas gracias nuevamente en este último programa del año. Y estamos acá hablando de este gran Cap Calloway, el puntapié del ritmo pachuco, tan importante como el Tintán americano, ¿no? El Tintán, el gran Tintán mexicano, ¿no? Diferente como Fats Waller, Satchmo y muchas más, que le dieron mucho la rifa y que aún sigue siendo ilegal. ¡Qué cruel! Estos seres humanos que siguen aún con lo atómico, pero no con lo que te pone cómico. ¡Viva la rifa! ¡Viva el Cap Calloway, su más grande clásico! ¡Uhú! ¡Mini de mucha! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Por ti seré! Story about Minnie the Moocher. She was a red hot Gucci Gucci. She was the roughest, toughest, frail But Minnie had a heart, and thinking so well, a hidey, a hidey, a hidey, a hidey. She loved him, though he was so cool. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. A hide, a hide, a hide, a hide, a hide, a hide, a hide. Had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, he gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all a million times. Hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide. Eso fue Cap Calloway con Minnie the Mucha. The Gauchos plays very North American songs in English, but here North American English speaker do Gaucho song in a North American way, Harry Roy, con una canción de Francisco Canaro, Sentimiento Gaucho. Thank you. eso fue un sentimiento gaucho a la North American Way. Muy bien. Ah, tenemos acá un tema muy especial que le voy a dedicar a un amigo que, como digo, los que plasman jamás se van, ¿no? Estoy hablando de Don Osvaldo Bayer, el gran historiador, escritor, director de cine. Allá en el 98, cuando grabé con la banda Fan People el disco de Art of Roman, cuando hicimos el homenaje a Kurt Wilkins, el Vindicador, una vez un diario nos juntó para una nota y ahí nos intercambiamos el teléfono, nos encontramos un par de veces, en las cuales, no sé, yo iba lleno de preguntas. Yo viví gran parte de mi vida en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, y ahí había vivido una temporada, Sevino y Giovanni, le preguntaba dónde había, si él sabía dónde había vivido. También mi familia supo tener una casa ahí por Mataderos, era un negocio de Hermos Generales, en donde cual mi abuelo afirmaba que ahí había ido Catulo Castillo, y había un buzón rojo, que supuestamente él decía que el Tano que lloraba en el tema Tinta Roja era mi bisabuelo, Ácrata, que me consta, porque el abuelo siempre venía a algunos conciertos, no de Fan People, sino de Boom Boom Kid, a recitar las canciones Ácratas, que él recordaba de chiquito, cuando a las noches o tardes, cuando no había trabajo, iban los chicos y cantaban. Y entonces siempre supo, cuando venían de Italia, siempre iban a la esquina a parar y mi abuelo siempre le daba comida y los albergaba hasta que después, bueno, se hacían su cosa, ¿no? Entonces, volviendo ahí, entonces le preguntaba si en algún libro, de tanto lo que había leído e investigado, formaba parte de su investigación, si había estado esa la información esa de que, del lugar de la esquina de mi familia. Entre estas cosas que hablábamos también hablamos de música. Y bueno, nada, él me decía que era declarado, porque tenía discos de Marlene Dietrich. Y bueno, acá te tengo este tema para vos, Osvaldo. Acá te lo tengo a la Marlene Dietrich con Rosemary Clooney, que tienen algo para decir. Ahora, maestro, esperemos que, ¿no?, que los libros de usted estén en todos lados. Son necesarios. A ver qué pasa, lo que tienen, lo que pueden haber, por favor, pónganlos en toda la... Que la historia no la oculten, que esté. Es una opinión y es importante. Para vos, Osvaldo, esta canción de Marlene Dietrich con Rosemary Clooney, esta canción se llama Traducción, yo le digo, bueno, para nada. Good for nothing, men are good for nothing, I never saw a good one yet. Good for nothing, men are good for nothing, and if you love them, nothing's what you'll get. He will swear he's seeking your love forevermore, and then he comes home reeking of perfume you never wore. You maybe want to shoot him, but he isn't worth the shot, and you can bet the other woman has found out he's not so hot. Good for nothing, men are good for nothing, I never saw a good one yet. For nothing, men are good for nothing, and if you love them, nothing's what you'll get. He says he'll surprise you with diamonds and with mink, but the only things he buys you are a ringer and a sink. He may be full of glamour at the opera in a box, but he ain't so darn attractive when you're washing out his socks. Good for nothing, men are good for nothing, I never saw a good one yet. Good for nothing, men are good for nothing, and if you love them, nothing's what you'll get. They're wily arts, they're tender pleas, they're fickle hearts, they're knobby knees. Good for nothing, men are good for nothing, a girl who's smart will even be. Good for nothing, men are good for nothing, but can we do without them? No, sirree. But can we do without them? No, sirree. Muy bien, y ahora nos vamos con toda la joda, marcha de carnaval, de aquí no salgo, una zamba la porteña, yo qué sé yo, no sé, cantado por Jorge Belmar en 1940, quizás será el primer himno scooter. No pasarán, Osvaldo Norton, de aquí no salgo. Canción de Santos Lima. Locales. En el siglo pasado hubo un grupo de cómicos llamado la revista Dislocada. Y hace un par de años también se decía que de ese team de la revista salió el primer rock and roll en español o argentino, por así llamarlo, del Río de la Plata, cantado por los cómicos Delford y un joven Porcel, con la banda de Don Eddie Pequenino. Rock con leche se llamaba la canción. Bueno, no sé quién hizo el primer rock, ni de dónde viene el arroz con leche, poco importa, pero este mambo italiano es una locura, así que basta de cháchara, decía un gaucho, y a bailar hasta quedar dislocado, carajo. ¡Hija! ¡Arriba, arriba! ¡Mozo! Esto, señor, ¿qué se va a servir? Navete y cháchara con pasta. ¿Se la lo qué? El navete y cháchara con pasta. ¡Ah, este sí! ¿Cómo no? ¡Va su café con leche para uno! Llegué a Italia y me sorprendí, pues su bel canto no escuché. Me fui a Venecia y a Milán viajé, y que cantaba hoy también. Mambo, ¡guay, mambo! ¡Anímate y bailalo! ¡Guay, mambo! Tiene un ritmo sabrosito con algo de picantito. ¡Guay, mambo! ¡Mambo italiano! ¡Guay, mambo! ¿Quién lo condimentó? Puso en él parmesano. la stascina, mussarella, pesce fritti, baccalà. Uai, compà, tu e io salgamos a bailar. Y tomaditos de la mano, bailemos paso a paso. Este mambo italiano que calienta el corazón. Uai, mambo, mambo italiano. Uai, mambo, bien lo condimento puso en él. Provolone, bandolé. Tele minestroni, mucha sal, mambo italiano. Hey. Well, ¿qué cosa volete? Dos cafés, una media taza. Por favor, me da con Galinde. Uy, compa, tú y yo salgamos a bailar. Y tomaditos de la mano, bailemos paso a paso. Este mambo italiano que calienta el corazón. Uy, mambo, mambo italiano. Uy, mambo, quien lo condimentó puso en él. Romolone, bandolones, folletele, minestruni, mucha sal. Mambo italiano. Y esa fue Isabel Lainer junto con los Revista Dilocada, Mambo Italiano. Uy, el clarinetista Pancho Cao no fue ningún panchito, sino que por suerte fue un atrevido nacido en los locos años 20. Supo armar orquesta con el maestro Malvicino. Y esta canción, El Bichito, con la voz de Goyo Moreno, suena así. Vamos, ojo donde pica. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Hay un bicho chiquito, chiquito, tan chiquito que nunca lo vi. Hay que ver cómo pica ese bicho, tan chico, chiquito que nunca lo vi. Si es de noche nos deja sin sueño, y es de día nos hace sufrir. Y nosotros lo andamos buscando en enero, en febrero, en marzo y abril. Y nosotros lo andamos buscando en enero, en febrero, en marzo y abril. Qué bichito será, qué bichito, qué bichito será, qué bichito. Unos dicen que sí, otros dicen que no, no será este bichito el amor. Qué bichito será, qué bichito, qué bichito será, qué bichito. Unos dicen que sí, otros dicen que no, si es así que nos sigue a los dos. Chiquito, tan chiquito que nunca lo vi. Hay que ver cómo pica ese bicho, tan chico, chiquito que nunca lo vi. Si es de noche nos deja sin sueño, si es de día nos hace sufrir. Y nosotros lo andamos buscando en enero, en febrero, en marzo y abril. Y nosotros lo andamos buscando en enero, en febrero, en marzo y abril. Ay, qué bichito, ay, qué bichito, ay, qué bichito, ay, qué bichito. Unos dicen que sí, otros dicen que no, no será este bichito el amor. Ay, qué bichito, qué bichito, ay, qué bichito, qué bichito. Unos dicen que sí, otros dicen que no, si es así que nos sigue a los dos. Y eso fue Panchito Cao y su orquesta de jazz con El Bichito. Y bueno, ahora nos vamos con una de las grandes máximas gargantas do Brasil. O rei antes do rei, en tango, homenajea en portugués al que cada día canta mejor. Sí, para Carlos Gardel, piel de gallina, sin palabras. Bravo Cés, canta Nelson González. Thank you. bandoneón de una guitarra que llega, num ritmo de amor desesperado. Cabaré que fecha suas portas, uma rua de amor e de pecado. Guarda que vigia numa esquina, casal que anda à procura de um hotel. Resto de melodia, assobio, saudade mortal. Carlos Gardel, Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de maestro, que fazia pulsar os corações, na amargura das tuas melodias. Carlos Gardel se cantava da tragédia das perdidas, compreendendo suas dúvidas, perdoava seu papel. Por isso, enquanto houver tango triste, otário, cabaré, guitarra, tu viverás também, Carlos Gardel. Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de maestro, que fazia pulsar os corações, na amargura das tuas melodias. Carlos Gardel, se cantavas a tragédia das perdidas, compreendendo suas dúvidas, perdoavas seu papel. Por isso, enquanto houver tango triste, otário, cabaré, guitarra, tu viverás também, Carlos Gardel. Qué grande, gracias, gracias. Gracias, Nelson. Y también para vos, Carlos, que nunca se te apaga la voz. Muy bien, ahora vamos con Egon Kaiser, con Oh Papá, que se atrevió a mezclar ritmos de polka en Alemania con swing y fox. Oh Papá, oh Papá, oh Papá, oh Papá. Oh Papá, oh Papá. Oh Papa, erzähl mir doch, wie war das mit der Oma? Oh lala, oh lala, ob ihr wirklich so ganz brav gewesen seid. Oh Papa, oh Papa, sag mal, machte man da die Liebe auch so viel Trara? Oh lala, oh lala, na wie war's denn in der guten alten Zeit? In ganz Europa, in ganz Europa. In ganz Europa gibt's nicht solchen Opa, denn so wie meiner, ja so ist keiner. Das wusste schon die Oma, Chindrasasa, denn sie war nicht dumm, Chindrabumbum, die Liebe, und so weiter, Strophen zwei. Oh Papa, oh Papa. Oh Papa, oh Papa, ach erzähl doch, wie das damals mit den kleinen Mädchen war. Oh lala, oh, oh lala, sag, du kanntest dich wohl gut bei ihnen aus. Oh Papa, oh Papa, oh Papa, oh Papa, ah er schmunzelt, alter Junge, das erscheint mir sonderbar. Oh lala, oh lala, vor der nächsten Strophe Jugendliche raus. In ganz Europa, in ganz Europa, in ganz Europa gibt's nicht solchen Opa, denn so wie meiner, ja so ist keiner. Das wusste schon die Oma, Chindrasasa, denn sie war nicht dumm, Chindra vom Bum, der Liebe, der Gute, oh Papa, oh lala, oh Papa. Thank you. papa, Schindra sasa, denn sie war nicht dumm, Schindra bum bum, der Liebe, der Gute, oh papa, oh la la, oh papa. Y eso fue Oh Papá. Y ahora, un genio móvile. No vile. Vamos a ver. Disculpa. Y eso fue Oh Papá. Eugenio Novile fue autor de la música de Cocoliche y Cuando falta un amigo, ambas con letra de Dante Linchera, amigo de Carlos de la Púa, y de poetas como Bar y Tuñón. Y claro, le dio al mambo y también a la guaracha con Lunfardo. Y ahora sí, decían estos poetas locos, tenés dos posibilidades: ser feliz de prepo o conocer la realidad. Eugenio Novile y su gran orquesta panamericana, Nana. Matrimonio no te puedo dar, no, no, no, no, no. Me pediste un beso y yo te di, no, no. Me pediste amor y yo te di, pero matrimonio no te puedo dar, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Matrimonio no te puedo dar, porque solo siempre quiero estar, no, no, no, no, no, no. No, no, no, matrimonio no te puedo dar, porque no me gusta trabajar. No, no, no, no, no, no. Orquesta Panamericana con Oh Nana. Ahora sí, me estoy yendo. Pero no, no sin preguntar, ¿cómo se baila la locura? Thank you. se bailó apretadito? Ese fue Jean Duval y su órgano, Locura. Aro, aro, aro, tenemos un llamado. Esperen, esperen. ¿Cómo que hay una fiesta? ¿Dónde? ¿De quién? Y bueno, aunque ese día que andamos en la numerología, porque si ponemos un tema 14 en vez de 13, como todos los programas que hicimos, bueno, 13 es el día de mi próximo cumpleaños, el próximo mes, y espero mucho disco de RPM que me regalen. No, no, para, déjalo ahí, para. Esperen, un programa 14, más que por borracho, por ruco y por pachuco. Nos vamos con este rock and roll de Don Lalo, Lalo Guerrero. Y ahora sí, see you later, alligator, don't be cruel. Y no se olviden de Luana, Luana Berkins, donde quiera que estés, salud y gracias. No me sigan, dicen. Pero antes de ir, me despido con estas breves palabras, a pesar del dolor y de la injusticia, la vida es buena. Debajo del mal está el bien. Y si no existe el bien, lo haremos existir. Y salvaremos al mundo, aunque no quiera. Rafael Barre, besos. Mariachi de la tierra del tepache es la nueva sensación. Chamaquitas y mujeres se desmayan cuando Pérez les entona esta canción. No eres nada más que un perro llorón. No eres nada más que un perro llorón. A otra parte con tus pulgas eres perro corrientón. Mariachada de eso no le importa nada, no quiere cantar el sol. Hoy nomás con su guitarra pegándole cachetadas canta puro rock and roll. Si quiere usted saber dónde me puede ver, se va por esta calle hasta llegar al hotel. El de los abandonados, qué vida tan sola. No se oye allí más, más que llorar. Así canta Elvis Pérez, ídolo de las mujeres, cantante de rock and roll. Ya no le gusta la birria y el tequila le fastidia, toma soda con hot dogs. En San Juan de Dios nació, con puro frijol se crió, pero ya se le olvidó. Hoy se viste de tejano en lugar de andar de charro y canta puro rock and roll. Junto al teléfono me puedes encontrar. Si no vienes a verme, debías de llamar. No seas cruel con mi corazón. Yo no quiero otro amor, baby, solo a ti te adoro yo. Así canta Elvis Pérez, ídolo de las mujeres, cantante de rock and roll. Ya hasta tiro los guaraches, ya abandono los mariachis, ahora canta rock and roll. Este programa fue presentado por Radio Caso.